Ya bailo mi paso, gatito se arrampazo, que vengo medio loco saboreando un paso. Yo bailo mi paso, gatito se arrampazo, que vengo medio loco saboreando un paso. Así que arranca, venga tu gilet, aprenda, dele pa' delante, no me importa lo que tenga. Hagan lo que quieran, tírenme a la reja, yo no me aguanto ropa, ganar una pendeja. Yo bailo mi paso, gatito se arrampazo, que vengo medio loco saboreando un paso. Yo bailo mi paso, gatito se arrampazo, que vengo medio loco saboreando un paso. Que vengo medio loco saboreando un paso. Y la Valencia que tiene aguante, agita con la mano pa' delante. Vamos la partusa, vamos la partusa. El guachichorro. Yo bailo mi paso, gatitos abran paso, que vengo medio loco saboreando un paso. Yo bailo mi paso, gatitos abran paso, que vengo medio loco saboreando un paso. Así que arranque, venga tu gilet, aprenda, dele pa' delante, no me importa lo que tenga. Hagan lo que quieran, tírenme a la reja, yo no me vuelvo ropa, ganar una pendeja. Yo bailo mi paso, gatitos abran paso, que vengo medio loco saboreando un paso. Yo bailo mi paso, gatitos abran paso, que vengo medio loco saboreando un paso. Te vengo medio loco saboreando un paso. Y la Valencia que tiene aguante, agita con la mano pa' delante. Vamos la partusa, vamos la partusa. El guachichorro. Y la Valencia que tiene aguante, agita con la mano pa' delante. Vamos la partusa.